distancia larga, la delicia en expedición hacia tu nalga. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo lelo disfrutando del juego. Ahí estuvo Cultura Profética con eso que se llamó Ilegal. Y ahora vamos a escuchar algo de Secta Core. Esto se llama La Zona del Terror. We'll be right back. Ahí estuvo La Zona del Terror. Y para cerrar este bloquecito, les vamos a poner una rola que se llama Acapulco Golden de Los Tacapulco. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Campaña Medios Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Libres. Lunes otra vez. Oye, ponte la radio más que un rato para que escuchemos buena música. Si la puse recién y no suena. A ver, presta para acá. Tenés razón. Chuta, ¿era verdad entonces? ¿La man que fue allanada? ¿Y por qué? Porque las radios comunitarias son criminalizadas. Porque la libertad de expresión en Chile es un delito. Porque el mensaje que entregan tiene contenido social. Para que mis ojos y oídos sean libres, escucho y leo Medios Libres. Desde mi ventana. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Bueno, ya estamos de regreso aquí en este programa llamado La Miscelánea y estamos haciendo un especial de los artistas que no se deben perder en el próximo Vive Latino, que se va a realizar el 23 y 24 de marzo, no, perdón, de abril del 2016. El martes se anunció el cartel oficial y pues bueno, el día de hoy vamos a estar poniendo esas bandas que ustedes no se deben perder. Y la canción que viene a continuación es de una banda mexicana que seguramente todos ustedes conocen, Café Tacuba, y la rola se llama Aprovechate. Esta rola la canta Meme, que es el tecladista de Café Tacuba. Ahí estuvo Café Tacuba con esa rola que se llama Aprovechate. Y lo siguiente que van a escuchar es de una banda española llamada Dorian. Esta rola se llama Arrecife y es un sencillo incluido en su último álbum de estudio. Por la ventana de tu habitación ya no entra el frío seco de la gente. La cerraste hace tanto tiempo que ahora el mundo es un rumor lejano. vivido bajo el volcán. Hemos cruzado el mismo desierto. Sé que aprendiste a escribir versos cuando empezaste a sumar inviernos. Aunque los años pasen, no apagarán tu voz. No recojas tus alas negras cuando vueles hacia el sol. La siguiente rola que van a escuchar es de la banda mexicana DLD, quienes también hace poco estrenaron disco, y esta rola se llama Las Cruzadas. Exigiéndote lo que nunca di. exigiéndote lo que nunca di. Tantas las promesas que no cumplí, prueba de que no lo haré. Estás escuchando La Miscelánea con Atoniti Humata. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Estás escuchando La Miscelánea con Atoniti Humata. Ya estamos de regreso aquí en La Miscelánea y estamos haciendo un especial de los artistas que no deben perderse en la próxima edición del Festival Vive Latino 2016. El martes fue la develación del cartel oficial y bueno, ahí vienen muchas bandas interesantes que vale la pena que las busquen y las escuchen. Pero bueno, el día de hoy les estamos haciendo la sugerencia de esas bandas que ustedes no pueden perderse si es que van a ese festival. Y la siguiente rola se llama Punto Final. Es de un chileno que se hace llamar Jepe. Y bueno, su música es como andina. No sé, suena muy chido. Escúchenla. Esto es Punto Final. Un completo el desayuno, un té. 7:30 caminando Gran Avenida, Paradero 5:30, hey. Rey Alberto, Arcángel, Metro San Miguel, Vallejo Central, Chico y MLP. Cuando nos encontramos lo hablamos, vivimos recuerdos de niño, te canto aquí. Vida buena que no quiere olvidar, desde dónde viene y hacia dónde va. Todo lo vivido lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo y lo canto aquí. Una antena atenta para recibir todos los mensajes que vienen de ahí. De cada rincón, cada cosa que pasa, una fuerza distinta que vio venir. Te vi ayer caminando por San Miguel. Sí, buena onda amigo, contigo aprendí lo que es ser gentil con el mundo y al mismo tiempo abrirse un espacio en él. El aire que respiro ahora me hace bien, ahora que estoy caminando por San Miguel. Buena gente aquí en Madejo, Carlos Valdovino y en la pirámide. Te vi ayer caminando por San Miguel. Te vi Granada. Ahí estuvo esa rola de Jepe y lo que van a escuchar a continuación es de Canacu y el Tigre, una banda de folk proveniente de Lima, Perú, activos desde el 2008 y que han sacado dos álbumes de estudio, Caracoles y Quema, Quema, Quema. Y bueno, la rola que van a escuchar viene incluida en su segundo álbum de estudio, que es Quema, Quema, Quema, y se llama Si te mueres mañana. Le debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Le busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante. Pide un deseo que impare el invierno. No tiene un don para hacerlo estar. Escapamos del colegio a aprender más del recreo. Adolescente, retaste a la autoridad. Con ganas de nada. Si te mueres.

Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Ya estamos de regreso en este programa que se llama La Miscelánea y hace 15 días tuvimos a una invitada que nos habló sobre un taller de telar de cintura y pues les quiero hacer de nuevo esa invitación a todos ustedes para que asistan a este taller de telar de cintura. El costo es de $800 y ya solo quedan 2 lugares, así que si a ustedes les interesa tener uno de esos lugares, lo único que tienen que hacer es llamar al celular 045-55-51-80-38-57 y pues bueno, ahí les van a dar toda la información que requieran. El taller es la próxima semana y es impartido por unas compañeras que vienen desde Xochistlahuaca, Guerrero. Bueno, el taller es del lunes al sábado, del lunes 7 de diciembre al sábado 12 de diciembre. De las 10 a las 6 de la tarde. La verdad es que es un precio bastante accesible. Y pues ya saben, si les interesa asistir a este taller de telar de cintura, llamen para más informes al celular 55-51-80-38-57. Y bueno, después de este breve anuncio, vamos con la siguiente rola del señor Goran Bregovic. Esta rola se llama O Mule y bueno, también es un acto que a mí me emociona mucho en este festival Vive Latino, ya que el tipo de música que toca pues no es muy sonada en México, pero bueno, a ver qué les parece. We'll be right back. sabem saber que doar o viado sem haver. Sem bem, sem nem bacana, de negar sur saúde. Ai, sabem, sabem, sabem que doar o viado sem haver. Sem bem, sem nem bacana, de negar sur saúde. Ahí estuvo Goran Bregovic, y bueno, él es un músico serbio, perdón, no, es de Bosnia y ha hecho música para las películas de Emir Kusturica. Él sí es serbio y también tiene una banda llamada Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, quienes también vinieron al Vive Latino en el 2012. Y pues bueno, ahí estuvo esa propuesta musical que les trae el Vive Latino y que sonó en La Voladora Radio. Y pues bueno, la siguiente canción de este programa es de una banda mexicana llamada Porter y esto se llama Murciélago. Viene incluido en su último álbum de estudio, Moctezuma. Cansado voy. Bueno, ya para cerrar este bloque, vamos a poner algo de Pumcayó, una banda de Jalisco. Esto se llama Caldo de Navajas. A castigar con embates violentos tu tambor para no escuchar los gritos y el crujir de huesos que se distinguen en los ecos, la voz del cerro que se desgaja. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. XH

habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Ahí estuvo Natalia Lafourcade. Y bueno, la semana pasada, el miércoles, se llevó a cabo la segunda edición de los Premios Fénix, que entregan, bueno, más bien es lo mejor al cine iberoamericano. Y bueno, hubo una gran lista de ganadores, entre ellas, pues bueno, el documental, la película mejor documental fue Últimas Conversas. No sé, por ejemplo, actuación masculina la ganó Alfredo Castro por El Club. Mejor fotografía, David Gallego por El Abrazo de la Serpiente, y entre otros muchos premios que se otorgaron esa noche. Y pues bueno, los Premios Fénix también tienen un número musical, bueno, varios números musicales en vivo. Y este año estuvieron cantando Julieta Venegas, Emanuel del Real de Café Tacuba, León Larregui, Rubén Albarrán también de Café Tacuba, Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, Adrián D'Argelos de Los Babasónicos y Gael García Bernal, sí, también canta y toca la jarana. Y la banda que los acompañó, pues estuvo conformada por distintos músicos, como Los Vega y Poncho Figueroa, que era el bajista de Santa Sabina. Y pues bueno, ahorita seguimos con eso, ese tema de los Premios Fénix. Mientras tanto, la siguiente rola se llama Mama 6 y esta rola es de las franco-cubanas Ibelli, que recientemente sacaron su álbum debut. Esto se llama Mama 6. Y bueno, Ibelli son franco-cubanas, hijas de un gran compositor cubano, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero también van a venir al Vive Latino, es su primera vez en México. Y bueno, esta rola se llama Mama 6. Mama says there is no life without him. She has no one to stop her tears, a man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. Mama says that she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. She'd be hurt and sink. It pisses me off, it drives me mad that she lets herself feel so bad. El lenguaje. gone. And Mama says that she can't live without him. The man is gone. Mama says there is no life without him. Ahí estuvo Ibelli y la siguiente rola se llama Alas de Hierro. Esto es de Chamanas, una banda conformada por puras mujeres de Tijuana. Y bueno, esto es Alas de Hierro. Confía en su corazón. a tu memoria. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Miscelánea con Antonio Mata. Ya estamos de regreso en este programa que se llama La Miscelánea. Y pues bueno, por si no lo sabían, Chicharito Hernández fue nombrado jugador del mes en la Bundesliga. Esto después de que anotara 3 goles en noviembre y también hiciera una asistencia. Es por eso que la Bundesliga decidió nombrarlo el jugador del mes. Y pues bueno, hay que recordar que el primer gol que marcó Chicharito en Alemania fue contra el Colonia y después hizo 2 goles frente al Frankfurt. Bueno, ahí estuvo. El Chicharito es jugador del mes en la Bundesliga. Y bueno, para seguir con los artistas que no se deben perder en el próximo Vive Latino 2016, viene esta rola que se llama Enamorada, que es de una banda llamada Pedrina y Río. Escúchenlo y a ver qué les parece. Se llama Enamorada. Superior, que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada. Presentar con un anillo a tu papá, tu mano no podrá negar. Quiero tenerte apretadito y darte muchos, muchos picos, pero lo quiero hacer sin miedo porque yo siento que puedo pedirte de lo que tengo. Tengo mucho amor por darte y quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada. Enamorada. Enamorada. Ahí estuvo Pedrina y Río, y la siguiente rola se llama It's Time to Wake Up. Esto es de una banda mexicana llamada Love La Femme, que la mayoría, o bueno, no todas, pero varias de sus rolas las cantan en francés, y de hecho su nombre también está en francés, que significa algo así como ama a la mujer. Y bueno, esto es It's Time to Wake Up. Thank you.

where we are, where we are. Floor under our feet whispers out. Come on in, come on in, where it all begins. Can you check? Ahí estuvo esa rola de Of Monsters and Men. Y bueno, no podía terminar este programa sin decirlo, pero sí, muchachos, ayer el América perdió contra Pumas en el Estadio Azteca en el primer juego de ida de la semifinal. Los Pumas golearon al América 3-0. Y pues bueno, fue una fiesta total para el club Pumas. En el primer tiempo, pues bueno, el América estaba dominando el partido, sin embargo no pudo hacerle daño a Pumas, y en el segundo tiempo las cosas se salieron un poco de control para los jugadores del América, y pues bueno, salieron expulsados dos jugadores, por lo que el América se quedó únicamente con 9 jugadores. Y pues obviamente esto favoreció al equipo de Pumas, quienes se pusieron al frente en el marcador. Y pues bueno, el siguiente partido es el domingo en Ciudad Universitaria a las 12 del día. Y bueno, también la otra semifinal interesante, pues fue, bueno, no interesante porque estuvo súper aburrido el partido, fue Tigres contra Toluca, quienes empataron 0-0 ayer en el estadio de Tigres. Casi al final del primer tiempo, Tigres tuvo una oportunidad de gol porque marcaron un penalti a su favor. Sin embargo, Juninho lo tiró, pero Alfredo Talavera, que es el arquero de Toluca, pues paró este disparo. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Quiero darle las gracias a Chio, que estuvo del otro lado de los controles técnicos. Gracias a ustedes por escucharnos. No olviden darle like a nuestra fanpage en Facebook. Estamos como como la miscelánea FM. Y también le pueden dar like al de la voladora. También está como la voladora radio. Yo soy Atonitio Mata. Y si no pasa nada extraño, nos escuchamos el otro viernes. Y pues bueno, les quiero recordar que todas las rolas que sonaron el día de hoy son de artistas que no se pueden perder si es que van a la próxima edición del Festival Vive Latino. Y la rola con la que nos vamos a despedir ahorita es de los Stone Temple Pilots. Esta rola se llama Sour Girl. Y esto lo hacemos debido a que hoy falleció Scott Weiland, que pues era el vocalista de esta banda, de los Stone Temple Pilots. Falleció a la edad de 48 años y pues bueno, para recordarlo vamos a poner esta rola llamada Sour Girl. Muchas gracias a todos y hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49.